Tal vez un día voy a arrancarte para siempre. Tal vez me duerma y no vuelva a soñarte. Quizás nunca más te extrañe. Tal vez la soledad te borre de mi mente. Tal vez todo este amor que aquí me dejas de repente se me pierda. Quizás en otros brazos haya alivio. Quizás vuelva a latir mi corazón. Tal vez, tal vez todo esto pase, pero hoy mi corazón me necesita tanto, tanto. Moriría si le faltas tú. Tal vez todo esto pase, pero hoy mi corazón sin ti ya no sabría latir. Se moriría si le faltas tú. Tal vez. En otros brazos hay alivio. Quizás vuelva a latir mi corazón. Tal vez, tal vez todo esto pase, pero hoy mi corazón me necesita tanto, tanto. Moriría si le faltas tú. Tal vez todo esto pase, pero hoy mi corazón sin ti ya no sabría latir. Se moriría si le faltas tú.